guaraches que traigo yo, toda la noche te vengo a ver. Con los guaraches que traigo yo, toda la noche te vengo a ver. Nada que no quiere caminar, hombre. Ándale, bola, güey.